11:44, entramos en la recta final de la mañana y nos vamos a quedar con un nuevo apunte de actualidad local. Le venimos contando durante toda la jornada que precisamente en este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es precisamente en torno a esta efeméride que se organizan un buen número de convocatorias. En nuestra localidad, por ejemplo, tenemos ese concurso escolar con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Pero, por ejemplo, a un nivel mayor, a un nivel regional, a través de la Junta de Andalucía y mediante la Consejería de Medio Ambiente, se convoca desde hace 5 años el certamen fotográfico Mayores por el Medio Ambiente Recapacicla, una convocatoria a la que concurrían pues precisamente algunos ubriqueños, y entre ellos nos encontramos con fotografías premiadas, con ganadores. Es el caso, por ejemplo, del fotógrafo ubriqueño Manuel Villanueva, que con Ironía Medioambiental ha obtenido el premio especial en ese 5º concurso fotográfico Mayores por el Medio Ambiente Recapacicla. También, por cierto, otro ubriqueño, Antonio García Molero, con la fotografía Sequía, ha sido reconocido con una CESI. Nosotros que queremos ampliar esa información, y para ello vamos a conversar con el ganador de ese certamen fotográfico a través de ese premio especial, con Manuel Villanueva, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Villanueva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Manuel hablaba yo hace tan solo unos minutos de cómo le llegó la convocatoria, y la verdad es que es bastante curioso, porque la participación en el certamen fotográfico se puede decir que vino un poco casi que de casualidad, ¿no? Totalmente. Fue una cosa circunstancial con la que te encontraste de buenas a primeras, y casi que se te olvida, si no llega a ser porque te lo recuerda tu mujer, se te olvida el presentar los trabajos, ¿no?, en el concurso, y fíjate, resultó premiado. Así es, yo no tenía conocimiento de que este concurso estaba convocado, es decir, no tenía ni idea. Y ocurrió, como te comentaba antes, un día que me acerqué al centro de día para ver qué documentos hacían falta para sacar el carnet, y estando allí, pues apareció la directora del centro, María Carmen Izquierdo, y me dijo que el día anterior había recibido unas bases de un concurso, que me las iba a dar por si quería concursar. Y así ha ocurrido todo. De manera casi que fortuita. Y bueno, empezaste a preparar algunos de los trabajos, que también era un poco complicado, ¿no? Porque normalmente la obra fotográfica de Manuel Villanueva pues quizás no se centra en contenidos de carácter medioambiental, ¿no? Como uno se puede entender lo que es el medio ambiente, de naturaleza y demás. Yo hago, como tú sabes, otro tipo de fotografía, más de reportaje urbano, en blanco y negro, etcétera. Y entonces lo que recordé es que tenía varias fotografías de paisajes en blanco y negro de hace unos años que podían ir bien al concurso. Y concretamente recordé una fotografía que hice hace ya bastantes años, en no sé si los oyentes lo recordarán, en el vertedero que había en la cola del pantano de los Hurones. Y entonces me pareció que esa fotografía es un concurso sobre el medio ambiente, y todo el mundo piensa que lo que debe de haber allí son fotografías de flamencos, o de pájaros, o de paisajes. Sin embargo, a mí aquella fotografía me impactó porque es una foto denuncia, ¿no? Y precisamente lo que han valorado el jurado, que estaba compuesto por 7 u 8 personas, lo que han valorado precisamente es el valor de la imagen como documento, ¿no? Y bueno, preparé la fotografía, pero no la mandé en ese momento. Justo el día antes de cerrar el plazo, mi mujer me recordó que si no las había mandado, y en ese momento pues las mandé. Es decir, que incluso después de haberlas preparado no tenía yo muy claro el hecho de concursar. Bueno, vamos precisamente con esa imagen. Ironía medioambiental es el título de la fotografía de blanco y negro. Ya la he encontrado, cualquier oyente, de todas maneras la vamos a subir a las redes sociales para que la puedan ver, pero cualquiera que esté interesado, pues simplemente accediendo a través de cualquier buscador, ¿no?, a lo que es la convocatoria del concurso, puede verla. Y me la, ya has comentado algo, pero la puedes describir si te parece, porque es una estampa totalmente llena de ironía medioambiental, ¿no?, como tú bien titulas. Sí. Fotografías en blanco y negro, y hay 3 elementos principales dentro de la foto, ¿no? Que en la parte superior se ve el vertedero que había humeante, ¿no? Además, esta contraluz, la presencia del humo en esa zona de la fotografía es bastante patente. Luego está la tapia que estaba alrededor de ese vertedero. En esa tapia, alguien, pues preocupado también por el medio ambiente y cargado de ironía, pintó un letrero grandísimo que recuerdo que decía: "Viva Ubrique, que tiene bellos paisajes". Y como el letrero era tan grande, bueno, pues al hacer la fotografía pues prácticamente no se veía. Entonces yo me centré exclusivamente en la última parte del mensaje, donde decía bellos paisajes. Y un día paseando con un sobrino mío, pues lo coloqué delante de la tapia, con las manos en la cabeza, como asombrándose de lo que estaba viendo. Bueno, la fotografía, si la has visto, uh-huh. Es un documento y es bastante crítica. De hecho, precisamente lo que yo he resaltado cuando he ido a la entrega de premios, que lo han hecho esta semana pasada en una jornada que organiza la Junta de Andalucía sobre el medio ambiente, sobre los mayores, delante del consejero de medio ambiente y la consejera de Igualdad Social, pues precisamente lo que he puesto de manifiesto es que existe este documento para que no vuelva a repetirse lo que ocurrió aquí en aquella ocasión, ¿no? Se ve que la conciencia medioambiental de los que entonces regían el ayuntamiento aquí en Ubrique, pues se dieron cuenta de que aquello no podía existir, que aquello no era sano, era una barbaridad, y entonces lo suprimieron, y hoy en su lugar, precisamente yo estuve paseando por allí, ahora en su lugar lo que hay es un prado verde. Es decir, que por una parte la fotografía es impactante por lo del vertedero humeante, pero por lo menos que nos exista la sensación de que ya no existe. La verdad es que sí. Porque esa fotografía, bueno, te voy a preguntar, tu sobrino, que es el que está posando, es un pequeño con la mano en la cabeza, ¿ahora qué edad tiene? Para hacernos una idea de la imagen del tiempo que ha pasado. Pues puede tener ahora 40 años. Uh-huh. Y el crío podría tener 12, es decir, la fotografía tiene ya sus años. Afortunadamente, aquel vertedero estuvo años allí. Recuerdo que cuando subía el nivel del arroyo que pasaba por el lado, se llevaba bastante basura al pantano, y aquello, bueno, era una cosa que estaba cantada, que había que quitarlo de allí, ¿no? Es decir, yo no recuerdo cuántos años hace ya que no existe el vertedero, pero el caso es que en los años que estuvo era un elemento que llamaba mucho la atención a todas las personas que pasaban por allí, ¿no? Era algo que provocaba además también la conciencia, el despertar de la conciencia medioambiental entre la ciudadanía ubriqueña. De hecho, de ahí la pintada, ¿no? Sí. Precisamente, hombre, yo lo que valoro de la fotografía, lo que hay mucha gente que me ha felicitado porque la fotografía impacta, precisamente es fijarse en ella. Sí. Y que, bueno, que hoy día pues siempre se ha dicho que los gobiernos deben de apostar por la educación y por la sanidad, y yo agregaría que hoy día es importantísimo que se apueste también por el medio ambiente. Sobre todo, precisamente, ¿no? En este día de hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en el que todos los mensajes están pues precisamente dedicados a ese cuidado, a la preservación del entorno natural, del medio en el que nos vivimos y en el que nos movemos. Y es justa también esa reivindicación, ¿no? Que a veces parece que el medio ambiente se queda como en un segundo, tercer, incluso cuarto, quinto plano, ¿no? Para las decisiones de las personas que están en el poder y para el día a día incluso del propio ciudadano, ¿eh? Eso también. Sí. Es decir, hoy día hay que tener, todos los gobernantes tienen que tener muy claro que hay que invertir entre comillas en el cuidado del medio ambiente. Además, la naturaleza es muy agradecida. En el momento que se pone remedio a algo, en el momento responde, ¿no? Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, porque dentro de, no sé lo que puede ocurrir dentro de 50 años si no se pone medio a todas las atrocidades que se están haciendo hoy a este respecto, ¿no? Pues sirva esto como mensaje de múltiples significado. Por un lado, como denuncia social, en hace ya más de 30 años, con esa estampa, con ese vertedero situado en la cola del Pantano de Ubrique. Sirva además también como mensaje un poco de esperanza, ¿no? Con ese cambio que se hizo, se quitó el vertedero y ahora, como tú me decías, lo que hay ahí es un prado verde. O sea que si las cosas se toman conciencia, si se realizan acciones para proteger el medio ambiente, pues se consiguen, ¿no? Esos resultados. Así que también con ese mensaje positivo nos podemos casi que quedar, en realidad, ¿no? Esta fotografía tiene también una anécdota. Precisamente, bueno, hace 30 años, así, 30 y tantos años, cuando yo empecé a mandar a concursos de carácter nacional, precisamente esta fotografía fue la primera vez que gané un premio nacional en un concurso. Y era, creo que fue en Castellón, en un concurso de fotografía ecológica. Y fue precisamente esta fotografía con la que gané el concurso. O sea que en realidad la fotografía tiene ha tenido su rodante, ¿no? Sí. Afortunadamente hoy día, bueno, concretamente yo que estuve en la inauguración de la exposición el miércoles pasado, las fotografías pues prácticamente todas eran de paisajes idílicos, ¿no? De animales, de lagunas, de paisajes, de puestas de sol. Ese es el tipo de fotografía que predominaba. Quizás la mía era la única que se salía un poco de todo aquello, ¿no? No, nos recordaba, bueno, precisamente a otra época, ¿no? A la historia precisamente, bueno, pues todo lo que es nuestro país en torno a lo que es el medio ambiente, en realidad, ¿no? Porque sí que teníamos la primera... Pero era la única fotografía que había en blanco y negro, todas las fotografías en color. Exactamente. Precisamente esta también le da más dramatismo a la imagen, ¿no? El hecho de que sea en blanco y negro. Tenemos imágenes de aves en la primer premio y segundo premio, la imagen del reciclaje Los Mayores, que era otro premio especial, pero en el de Recapacicla, que es el premio especial que ha obtenido Manuel Villanueva, pues sí que llega esta ironía medioambiental con una obra que nos recuerda, bueno, pues afortunadamente a otra época y a cómo se han cambiado las cosas para mejor, ¿no? Que era ahí. Afortunadamente, recuerdo que en la entrega de premios la foto, la fotografía oficial que nos hicimos una vez en el escenario, sí. Se me acercó el consejero de Medio Ambiente y me dijo, menos mal que se arregló aquello, ¿no? Bueno, para ver. Le digo, afortunadamente se arregló, sí. Si no era un buen momento para ponerle ya a pie, ¿no? Sí. En fin, pues como decíamos, la participación en ese quinto certamen fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2018 de Manuel Villanueva, una participación que llegó casi de rebote, como decíamos antes, y que le ha dado, bueno, pues esa mención especial. Luego también decíamos que, no sé si coincidiste con ello, en la misma entrega, ¿no?, de premios, en ese acto que se llevó a cabo el pasado 30 de mayo, pues con uno de los accesis que también era otro briqueño, en concreto Antonio García Molero, que también tenemos que nombrarlo, con la obra Sequía, pues ha sido reconocido con una cesi, ¿no?, por su participación en el certamen también. Sí, no coincidimos porque solamente invitan al acto de entrega de premio a los premiados. Ah, claro. Los cesi solamente eligen la fotografía para que formen parte de la exposición. Entonces no he tenido ocasión de verlo en la entrega de premios. Pero sí que también queríamos nosotros nombrarlo, ¿no?, como otro briqueño que participaba y también obtenía en este caso pues ese reconocimiento con ese nombramiento a través de una cesi. Las imágenes que se exponen, ¿no?, están en una exposición y luego además también formarán parte de un catálogo, ¿no?, que se va a elaborar. Sí, un pequeño catálogo. Precisamente me entregaron varios ejemplares una vez terminado el acto, un catálogo pequeñito. Y están pues las fotografías premiadas y creo que están, no sé si están todos los accesos o una representación de ellos, sí. La exposición me imagino ahora que la Junta de Andalucía pues la dará curso pasando por por muchos sitios de Andalucía y, bueno, pues ya nos mandarán un pequeño resumen de todas las actividades que han hecho con ella. La exposición se podrá mostrar, imagino, que en diversos eventos, ¿no?, instalaciones de las distintas provincias andaluzas, de manera itinerante, para, bueno, pues dar a conocer también esos trabajos presentados por los ubriqueños y por nuestros mayores. Recordemos que el concurso fotográfico era para mayores, ¿no? Y Manuel Villanueva recientemente se convirtió en mayor, por cierto. Podríamos decir. Hace un poco recapacitar también, ¿no? Exacto. Que se siente uno joven, pero ya cuando el hecho de concursar ya en un concurso para mayores te pone ya un poco a otro nivel, ¿no? Te pone en situación, vamos. Sí. En realidad. Bueno, pero está bien, porque ahora ya con eso significa que hay más tiempo para trabajar, para hacer los proyectos que uno deja aparcado cuando el ámbito laboral lo impide, cuando en otro periodo de la vida de uno que es más productivo a otro nivel, bueno, pues se tiene que abordar. Y ahora sí que un poco como tiempo para uno. Pues por eso te voy a preguntar, claro. Manolo, dentro de ese tiempo para ti, ¿qué proyectos de futuro con respecto a la fotografía tienes? Pues mira, no tengo un plan preestablecido de lo que quiero hacer en el futuro. Lo que sí me he dedicado, una vez que me he jubilado, he digitalizado todo mi archivo fotográfico. Una cosa que me preocupaba un poco, de que yo todas las imágenes que tengo es en películas, es en negativo. Claro. Últimamente, hace solamente 4 o 5 años, cuando estoy haciendo fotografía en formato digital, y me preocupaba un poco que todo mi archivo fotográfico, tanto de 35 milímetros como de formato medio, pues algún día pues empezase a estropear, ¿no? Porque el liposulfito que se utiliza en el revelado de los negativos, al final, si no se ha hecho un lavado preciso, pues empiezan a aparecer manchas en los negativos, y era una cosa que me preocupaba, ¿no? Entonces me he dedicado, durante más de 2 años he estado, pues digitalizando todo, es decir, he escaneado toda mi obra fotográfica en todos los formatos. Afortunadamente ahora mismo, pues bueno, en el caso de que algún día empiecen a estropearse los negativos, pues ahí queda el formato digital para la posteridad, ¿no? Pero sí me he sorprendido de que, a pesar de que algunos negativos míos pueden tener ya 40 años, incluso más, porque yo empecé a hacer fotografía muy joven, la verdad es que no he notado de que se hayan estropeado, sino están impecables, vamos, están como el primer día, cosa que me alegra, ¿no? Porque son documentos que una vez que se empieza a estropear el negativo, se estropea, ¿no? Se desaparece la imagen ya para los restos, ¿no? Y era una forma de perpetuar la obra fotográfica mía. Le quiero dejar a mis hijos, a cada uno, a mi hijo y a mi hija, pues todo mi archivo fotográfico digitalizado para que ellos lo tengan. Bueno, ya que estamos, ¿próximas exposiciones con fotografías de viaje? primero hay que hacer los viajes. Pues por eso, por eso. Bueno, algo se hará. Ahora, lo que está viajando mucho es mi hijo por eso cuestiones también de trabajo, y también porque en su tiempo libre puede dedicar a hacer viajes con bastante frecuencia. Esperemos que él nos sorprenda no muy tarde. Ha tomado el testigo, y además por la puerta grande, ¿no? Con un excelente fotógrafo. Tiene un ojo fotográfico innato, impropio de una persona que lo ha practicado tan poco tiempo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues orgulloso también de tenerlo como ubriqueño, que exporta precisamente el nombre de Ubrique y el buen hacer de todos los paisanos, ¿no? En el exterior, que bueno, pues también es interesante destacarlo, ¿no? En ocasiones, claro que sí. Bueno, pues Manuel, es enhorabuena, Manuel Villanueva, que obtiene, como decíamos, esa mención especial, Recapacicla, con la obra Ironía Medioambiental, una obra muy interesante que vamos a poder ver nosotros dentro de poco cuando nos vamos a subir a las redes sociales. Y agradecerte el que nos hayas atendido aquí, que te hemos pillado un poco así de improviso, porque realmente también conocíamos la información pues casi que a lo largo de la mañana, y echándole un vistazo a ese fallo del jurado, veíamos los nombres de ubriqueños y decíamos, bueno, pues esto hay que decirlo. Así que hemos pillado a Manuel Villanueva en un momento así complicado, pero sí que nos ha atendido y por eso le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu trabajo. A ti, buenas tardes. Gracias.